diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Desamparada. El amparo constitucional que presenté para ser rehabilitada a la postulación al cargo del defensor o defensora del pueblo ha sido declarado improcedente sin que ni siquiera se haya convocado a la celebración de audiencia pública alguna. O sea, sin derecho al pataleo, improcedente. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. La juez tercero de familia, que seguramente estuvo temblando y que quién sabe haya inclusive dudado qué hacer, primero solicitó, después de casi una semana de haber estado el amparo durmiendo en su despacho, una subsanación formal. La idea que estaba detrás era ganar tiempo, hacerme a mí perder tiempo, jugar con el amparo, fútbol o boli o básquetbol, desactivar la expectativa mediática, darle tiempo a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa y pelotear los derechos, además como parte de una rutina estatal en Bolivia. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Presenté la subsanación consciente de estar en medio de un juego tan absurdo como la postulación al cargo del defensor o defensora del pueblo en un estado donde no hay justicia, pero tampoco hay honestidad y ni siquiera hay profesionalidad. Por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha. Y bueno, mi subsanación durmió nuevamente varios días antes de pasar la puerta entre la secretaría y el despacho. Pero esto no porque yo fuera ni mucho ni muy poco importante. Me pasó esto a mí como pasa con todo lo que es urgente, como pasa con todo lo que es irónicamente rápido en Bolivia. Nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder. ¿Por qué declaró la juez improcedente mi amparo? Porque no quiso perder su puesto de trabajo. Y yo no me atrevo a juzgarla por eso. Seguramente pidió instrucciones y esperó la respuesta de aquellos de quienes su cargo depende. Lo que hizo la juez no es ilegal, porque la ilegalidad es el instrumento de quienes nos reímos de la legalidad. Lo que ella hizo fue pragmático, fue un acto de subsistencia. Mi carpeta es impecable, está completa, pero además es divertida y sorprendente, porque contiene una propuesta que es simplemente urgente y de cuya urgencia no soy yo solitariamente consciente, sino la sociedad en su conjunto. Formular una propuesta para el cargo del defensor del pueblo había sido posible, porque los temas están latiendo con agitación y fiebre en las calles. Porque soñar es posible, porque tener la claridad de las ideas en una sociedad que te invita a sumarte a la decadencia también es posible. Había sido posible atreverse a ir a una convocatoria del Estado, aunque todos sus huecos huelan a putrefacción, trampa, engaño y mediocridad. Igual te asomas a la ventanilla con ilusiones y manzanillas a purificar el ambiente. Un gobierno que dice representar el cambio social no se atreve a dejarme participar de la competencia para el cargo de defensor o defensora del pueblo. Y la verdad es que me dan ganas de reírme. Pero además ese mismo gobierno que dice representar el cambio social tampoco se atreve a nombrar una persona independiente y de consenso. Porque no nacimos donde no hay hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! No me siento una víctima, porque aunque fueron en esta ocasión mis derechos políticos pisoteados, estoy convencida que postularme conociendo el final de la historia de antemano era simplemente necesario. Era trágicamente necesario. Era ineludiblemente necesario. ¡Claro! Que yo me podía ahorrar el papel, ahorrar la tinta de impresora, ahorrar las horas de desgaste y ahorrar el disgusto de que me difamen o me trituren. Por supuesto que todas esas actitudes podían haber sido de antemano más cómodas para mí. Pero estoy convencida que postularme era necesario por estas y muchas razones más. Postularme era necesario para demostrar el manoseo político que he demostrado. Postularme era necesario para desafiar al Estado a hacer este juego que ha hecho. Postularme era necesario para dejar el testimonio de que desde el feminismo y desde el anarquismo tenemos una propuesta de sociedad. Y por supuesto, yo me atrevo a postularme a un cargo como el defensor del pueblo, en coherencia con mis postulados y mis visiones anarquistas, y además, yo sí me atrevería a ejercer el cargo. Es el Estado el que no se atreve ni siquiera a dejarme competir. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Estoy convencida que estamos frente a un goteo de indignación que suma indignación. Estoy segura que mi inhabilitación, más allá de que no me dejaron demostrarlo, a más de un boliviano y boliviana le huele mal. Tan mal como la conclusión de la Comisión Mixta de la Asamblea, que dice que no hubo tráfico de influencias de parte del presidente Evo Morales en el caso Camsé. Porque aunque estudiaron los documentos y fueron a las empresas, no encontraron ningún papelito que les diera indicio de ese tráfico de influencias. Curiosamente, la misma comisión mixta que estudió el caso del tráfico de influencias de Camsé, como si no hubiera 233 asambleístas que ganan un salario en la asamblea, son los mismitos, los polivalentes, como diríamos, que hay en varios sentidos, que valen para muchas cosas, son los mismitos los que integraron la comisión mixta de manoseo de la elección del próximo defensor o defensora del pueblo. Si Evo no cometió delito, Zapata tampoco lo hizo. Y en honor ya no a la verdad, sino a la lógica, Zapata debiera ser liberada con disculpas del caso. Con mi postulación sirvo de prueba viva de que el proceso de selección del próximo defensor del pueblo es un chiste. Es un elogio a la mediocridad. Es un proceso donde la Asamblea Legislativa va perdiendo poquito a poco, indefectiblemente, la oportunidad de jugar el papel que la democracia le da. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como... La Asamblea Legislativa, altamente costosa y cuyo contenido supuestamente es la mayor expresión de la democracia, es peor o tan peor como el hoy repudiado aparato judicial. ¿No había sido mejor una comisión de senadores y diputados, integrada además por hombres y mujeres? ¿No había sido mejor que un sucio y corrupto juzgado? Solamente había sido más caro. En el uno como en el otro, habita la mañudería, la mediocridad y la corrupción. Nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Agradezco todas las muestras de cariño de incontables gentes de a pie que se han dejado ilusionar con mi postulación, especialmente a las mujeres en situación de prostitución, que fueron las primeras en reaccionar con flores, chistes y pedidos de marchas. Agradezco con mucho cariño también a Rafo Puente, a Raquel Gutiérrez, a Graciela Toro y Jerjes Justiniano, que hicieron cartas públicas de apoyo a mi postulación. El cariño y la indignación suman, y de eso se trata. Mi postulación no fue un acto de ingenuidad, sino que fue un acto de rebeldía, y yo, sin amparo constitucional, lo he demostrado en demasía. Comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente.